Ya tenemos a la profe de Huerta Orgánica, Cecilia Viñoles, y creo que es la primer columna del año, ¿no? Cecilia, bienvenida. Sí, claro que sí, es la primera del año. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un cariño a la audiencia. Acá dispuesta a comenzar la primera audición en este verano. Muy bien. Bueno, Jardín Amigo de los Pájaros es el título de lo que nos propones hoy. Sí, tal cual. Bueno, a lo largo de todos estos años, viste, Hernán, que hemos estado hablando de distintos jardines, sí, con especial énfasis en un huerto jardín para atraer abejas, otro especial con plantas hospederas y nectaríferas que hicimos para atraer mariposas, jardín con hierbas medicinales, el último que habíamos organizado era un jardín para cultivar nuestros propios tés e infusiones, y bueno, hoy le toca el turno al jardín para dar la bienvenida a los pájaros. Sí. Los colibríes, por ejemplo, o picaflores. Los colibríes en particular, que vamos a hablar sobre el final un poquito de ellos, pero a todos, a claro, todos los que nos rodean. Fundamentalmente se me ocurrió porque, no sé si a ustedes les pasa como a mí, que uno andando en la calle y observando, cada vez ve que hay una tremenda desconexión de la gente, no solo de los niños o jóvenes, de algunos, sino también de adultos, de la naturaleza. Sí. Entonces, esta es una idea que me parece que es algo urgente, imprescindible, de tener espacios para estrechar el contacto con la naturaleza y sobre todo para nuestros niños, que están hoy en día tan llenos de tecnología, de juguetes agresivos, con poco tiempo para jugar libremente, ¿no? Porque cierto, siguen de repente el ritmo apurado de los adultos. Y bueno, entonces, pensando un poquito en ellos, que son nuestro futuro y nuestra esperanza, pensar en estos jardines, en el fondo de nuestra casa, en nuestro huerto jardín, poder acondicionarlo. Vamos a dar algunas sugerencias para justamente atraer pájaros. Bien, bien. ¿Por dónde se arranca entonces? Se arranca entonces. Uno piensa además, los pájaros son aliados nuestros en todo, pero ¿qué sería el mundo sin los pájaros? Yo les voy a contar de que, por ejemplo, hace unos años me contaban de un productor que tenía bastantes frutales en su huerto y que por temas económicos quiso hacer un cambio a la producción de pollos. Ajá. Para una empresa que tuvo, ustedes recordarán, muchas sucursales en donde se vendían milanesitas, nuggets, sí, todo ese tipo de cosas hechas. Bueno, esa empresa iba, digamos, tomando, contrataba o alquilaba, le pagaba, digamos, a gente para criar pollos, y la primera condición era justamente que si tenían frutales, por favor, que los cortaran. Ajá. Sí, que los cortaran porque si no iban a venir muchos pájaros y esos pájaros iban a molestar porque iban a estar comiendo el alimento, o sea, el pienso, la ración que se le daba a las gallinas o a los pollos. Mirá vos. Realmente brutal. Bueno, como no queremos eso, vamos por lo contrario. Bueno, para crear de a poco un jardín amigo de los pájaros, tenemos que básicamente pensar en biodiversidad. Una vez de que ellos se hayan establecido, que ya hayan hecho nido, que ya sean habitués, que nos visitan para comer, para beber en nuestro fondo, en nuestro jardín o para reposar, vamos a contar con los beneficios de tenerlos. Que el primero, y es bien notorio para quienes tenemos algún pedacito de tierra, es el control de insectos indeseados para nuestros cultivos, pulgones, hormigas, orugas, insectos que comen hojas, hasta babosas y caracoles. Todo eso hacen un control natural los insectos y no necesitamos justamente la aplicación de ningún pesticida. Un buen jardín amigo de los pájaros, Hernán, debe proveer variedad de vegetación, uh-huh, oportunidades para alimentarse, refugio, protección y sitios adecuados para anidar. para ello entonces vamos a enumerar algunas sugerencias y algunas cosas para tener en cuenta. La primera sería variedad de árboles. De preferencia, siempre, como hemos hablado en otras audiciones, nativos, porque muchos pájaros están ligados justamente a frutos nativos, o a anidar o a protegerse en esos sitios. Pero también pueden ser lógicamente exóticos. Y también pensando en árboles y arbustos de distintas alturas. Por ejemplo, siempre se aconseja que haya un árbol alto, por ejemplo. ¿Por qué? Claro. Porque desde ese árbol alto ellos van a poder posarse y ver el jardín y poder empezar a buscar el lugar que les conviene. Los árboles deberían ser de hoja caduca, pero algunos con follaje permanente todo el año, para protección en particular de los pájaros pequeños, viste, como chingolos, gorriones, la ratonera, que le gusta siempre estar en lugares así frondosos, árboles que tengan densidad. Además es necesario plantar, por ejemplo, no es necesario, digamos, plantar árboles a lo largo de todo el jardín o llenar el jardín de árboles, sino más bien dedicar de repente un sector a una plantación de árboles y arbustos que armen una especie de montecito de refugio. Yo, por ejemplo, tengo detrás de la casa un montecito básicamente de araza, donde hay laureles, hay nísperos, hay tangerinos, hay... Hay, por ejemplo, tengo también, ¿cómo es? Tengo talas, bueno, distintos árboles, y eso hace un montecito frondoso que cuando vienen los gavilanes en el fondo es increíble, ese montecito se llena de todos que vienen calladitos a quedarse ahí esperando que el gavilán se vaya. También el perido puede, por ejemplo, rodearse en sus límites o bordes de arboleda y dejar el centro libre, bueno, para canteros florales o para cualquier otra cosa que querramos instalar. Otro punto primordial es la abundancia de agua. Suministrarles agua, sobre todo en esta época de mucho calor, en recipientes no demasiado profundos, y le podemos colocar, como hacemos con las abejas, que siempre insisto, alguna piedra para apoyo, o palitos atravesados, de repente algunas fuentecitas de losa viejas que te quedan cascadas, allí pones agüita y ellos se bañan y toman agua. Un palito atravesado viene bárbaro para que se puedan apoyar y para que los más chiquitos de repente no se caigan y no se ahoguen. No dejar baldes ni tanques en donde recolectamos agua destapados, porque son, a mí me pasó con un venteveo bebé, que un día llegué y estaba ahogado, horrible, porque claro, es una atracción, empiezan a tomar agua, pero de repente se caen y está, es una trampa mortal, ya no pueden salir. O sea que potes no muy profundos. Un estanque, bueno, es un lujo. Tengo el gusto de tenerlo, no porque se haya diseñado un estanque, sino porque la casa tenía un bebedero para las vacas. Claro. Que se transformó en estanque, que tiene, bueno, nenúfares, tiene un montón de cosas. Y allí vienen insectos y vienen también los pájaros, se posan, toman agua y se bañan sin riesgo. Y la recomendación también de donde coloquemos estos potes de agua, o en el caso de darles de comer semillas, que sea lejos del alcance de gatos y de aves de rapiña. Claro. O sea que no en un claro del jardín en donde puedan venir a llevárselos o donde salte un gato, sino que no se transforme en una trampa para claro, es una trampa porque atraes un montón y chácate. O sea que bueno, de repente viene el gato, que son tan rápidos, y agarra alguno desprevenido. Claro. Entonces, bueno, puede colgarse de algún árbol, puede ponerse en un lugar protegido. Yo tengo uno en una mesa en la pérgola, y la pérgola ahora tiene cañas y un tejido arriba. O sea que digamos que por arriba no es fácil de que una vez el gavilán se posó ahí y dije, uy, no, acá es un peligro, voy a cambiar el lugar. Bueno, entonces... Eso sería la técnica para tenerlos seguros, y el agua es un atractivo fundamental. Otro gran atractivo sería una floración variada y extendida durante todo el año de trepadoras con floración que contienen néctar. Ajá. En este caso particular, justamente para picaflores. Por ejemplo, distintas campanillas, bignonias, viste, todas las flores esas con forma de trompeta, ¿no? Que están adaptadas a los piquitos de los picaflores. Trepadoras de jazmines, de las nativas, por ejemplo, tenemos el plumerillo rojo, tenemos el ceibo, atrae mucho a los picaflores, después la salvia guaranítica, también la lantana, todas esas nativas, y después tenemos otras que son exóticas, como la aljaba, como el abutilón, que es los farolitos chinos, no sé si los japoneses los conoces. Ajá, sí, claro. Que son muy bonitos. Bueno, también la flor del paraíso, flor de pajarito, esa tengo yo al lado del estanque, es impresionante, ahí como zumban los colibríes que pasan rapidito. Y también algo que uno trata de sacar generalmente del campo, pero que hay que dejar, que es el cardo. El cardo los atrae mucho en esta época, la flor de cardo. Bueno, hay también una recomendación, mira, de expertos, que es mejor atraer a los picaflores con plantas, uh-huh, para que nos visiten buscando el néctar, o trepadoras para anidar, porque ellos ahí pueden colocar su nido. Es mucho mejor eso que colocar bebederos. Ajá. Los bebederos esos especiales que venden, viste, para sí, llenar, sí, de repente con agua y azúcar. Sí. No, bueno, es lo más recomendable, entonces. No es lo más recomendable, porque deben, y es difícil de limpiarlos, limpiarse muy exhaustivamente, a fondo, diariamente, porque se contaminan con un hongo llamado Candida albicans, que en realidad enferma a los colibríes. Bueno, otro atractivo también, no solo es ofrecer agua, sino también semillas a nuestros pájaros, especialmente en invierno, ¿verdad? Otoño, invierno, otoño, generalmente hay un poco más de semillas porque las plantas, muchas de las pasturas están semillando, entonces hay oferta, pero sobre todo en invierno, cuando escasea el alimento. Con la precaución también de seleccionar nuevamente los lugares, fuera del alcance de gatos y de otros depredadores. Hay muchos modelos de comederos, capaz que han visto en Pinterest, yo que sé, en internet, puedes buscar, uh-huh, y seleccionas para hacerlos de forma casera, reciclando inclusive materiales, envases plásticos, maderas que tenemos. Con un poquito de habilidad les hacemos unos comederos preciosos para colgar en los árboles. Claro. Bueno, atraer pájaros también tiene una pequeña desventaja, si es que tenemos bastantes frutales, que va a ser que vamos a tener que compartir parte de nuestra cosecha con ellos, en particular sobre todo la fruta que está en la parte alta, que está en la copa. Pero bueno, si lo nuestro no es un emprendimiento con fines comerciales, que dependemos exclusivamente de eso para vivir, realmente vale la pena dejarlos disfrutar, porque hay fruta para todos. Claro. Yo tengo un caqui que, bueno, toda la parte alta y las higueras también se llenan de pájaros comiendo, y también buscando insectos. Por ejemplo, al caqui vienen muchísimo los carpinteros blancos, que vienen a comer avispas. Mirá, y mosquitas y todos los bichitos que se ponen en el dulzor de la fruta. Carpinteros blancos, dijiste. Sí, perdón. Uh-huh. Carpinteros blancos, no sé si los conocen. Yo no me nunca, no me nunca, cuenta, vi, ¿no? Nunca vi. Son blanquitos y negros, tienen como una pintita como de pingüinitos chicos. Si vienen en bandada, vienen 5 allá a casa, geniales, y pasan muchísimo ahí en el caqui. También comen mucha avispa, si hay algún árbol con algún caumatí o algo, andan por ahí. Bueno, en caso claro de que tengamos un monte de fruta productivo, por supuesto que hay técnicas para evitar a los pájaros, que no son el rifle como usan a veces por mis pagos, tan triste, sino que son las redes antipájaros, es decir, son redes que pueden ser caras, pero bueno, quien tiene un emprendimiento puede invertir en eso para cuidar la fruta. que se deben colocar e instalar bien ajustadas y no deben de tener agujeros para que justamente no sean una trampa para el pájaro y bueno, y el pájaro también de hecho destroce la fruta. También están los espantapájaros, ¿no? Claro. En el huerto, que también dan resultado. Hay que hacer una aclaración que ahí está muy bueno tenerlo y está lindísimo involucrar a los niños en vestir al espantapájaro, en armarlo, que debe cambiarse cada tanto la ubicación. Y más seguido que cambiar la ubicación, conviene cambiarle la ropa y cambiarle el color de la ropa, porque aunque ustedes no lo crean, los pajaritos se van acostumbrando y le van perdiendo el miedo y no se asustan, claro. Claro, entonces hay que cambiarle las pilchas al campesino para que lo tengan en cuenta. También había visto en una revista australiana que recibo que utilizan mucho especies de cometas, digamos, que tienen forma de gavilán o de águila, que tienen todo el formato, y que bueno, las cuelgan en altura y entonces como se mueve y eso sobrevuela, digamos, con el viento, el huerto o el monte frutal, esa sombra ya para ellos es algo que los intimida y van a no llegar a ese lugar. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, hay algunos mensajes, Cecilia, bueno, que te queremos nomás ir leyendo. Por ejemplo, Pancho dice: hola, imprescindible, saludos a la profe, buen tema. Acá me visitan pájaros raros, pero vienen por los árboles nativos. Mi pregunta es si conoce esta planta enredadera, dice Pancho de Monte, que la traje de Cerro Largo, que da unos filamentos rojos, dice tiene bebedero, y te manda una foto que después te la vamos a enviar, Cecilia, que él justamente divino, comparte con nosotros. Cómo no, qué lindo aporte. Clara también escribe, dice: en pocos minutos cuánta información interesante sobre los pájaros, gracias Cecilia por ello, saludos. Mariano también escribe, dice: buen día compañeros de la radio, a la profesora Cecilia, muy feliz año para todos ustedes. Respecto al tema que aborda la profesora, me parece muy importante expresar que los pájaros junto con las abejas realizan una labor muy servicial, llevando semillas de un lado para el otro, donde las abejas son protagonistas fundamentales en la polinización. Fuerte abrazo a todos ustedes y en especial a la profesora, que me comunicaré con ella en estos días, dice Mariano Gravina. Aidan también escribe, dice: mis higueras son una fiesta de pájaros que me alegran, aunque no me dejan higos para mí. Las frutitas de los tales las prefieren los cardenales, las pitangas y arasá son muy visitadas por sabiás y ventebeos, al igual que los guavillú. Saludos desde mi paraíso, dice Aidan en este mensaje. Y José Luis dice: desde Ñacundá, arriba Cecilia, gran luchadora por la salud del planeta, gracias. San Antonio, eso, ¿no? Bueno, un saludo a todos, qué divino todo lo que transmiten, bueno, que comparten mi sentimiento de ese disfrute de ver los pájaros. Bueno. Uno se siente muy, no sé, yo por lo menos cuando llego lo primero que pongo es agua a los pájaros. Las amigas que van conmigo lo saben, y semillas en los comederos, y enseguida empiezan a venir y uno se siente feliz que los puede ayudar y proteger un poco y disfrutar, tal cual como él dice, uno de los oyentes, que vienen distintas variedades de pájaros, y uno también disfruta la observación y el empezar a averiguar qué son. Hay pájaros fruteros, hay algunos que comen especialmente semillas, hay otros insectívoros, y uno va un poco conociendo lo suyo, ¿no? Eso es realmente hermoso. Y a Mariano también, es muy cierto lo que él dice de cómo diseminan semillas los pájaros, sí. Eso es fundamental también, aparte de comer los insectos, como decíamos, es uno de los servicios enormes que nos hacen, llevando semillas y sobre todo plantándolas en los cercos, en los alambrados, ¿no? Que es donde crecen un montón. A ver, yo tengo moras, talas y un montón de árboles y arbustos que han crecido en el campo, que es por obra de los pájaros, sinceramente. También otra de las cosas, aparte de entonces de poner semillitas para ayudarlos, muy importante, es dejar la pradera natural con toda su diversidad, o por lo menos en un pedazo. Lo que siempre insistimos, no tener el césped ese cortito, sino la exuberancia de la pradera, porque también es sustento de pájaros que comen especialmente semillas, sobre todo variedades de capuchinos. Y saben que hay estudios que se ha resentido mucho la abundancia de estos pájaros con todo el corte al lado de las rutas. Allí se pierde muchísima floración y semillas que son el sustento de muchas variedades de nuestros pájaros. También otra cosa importante es dejar a disposición materiales para la época, por ejemplo en primavera, que ellos andan buscando materiales para hacer nido. Yo por ejemplo dejo palitos, ramitas, hasta algún piolín, por ejemplo, no sé si han observado los nidos de venteveos, no sé si los conocen. Claro, sí. Son sumamente como desprolijos de aspecto y tienen un montón de materiales, y ellos agarran lanitas, piolitas, hasta las cintas estas plásticas de atar paquetes, los adornan con de todo, o sea que está bueno dejarles todo ese material para ayudarlos a nidificar. Bueno, si no hay más mensajecitos ahí, les voy a comentar brevemente un poco de los picaflores que tenemos más comunes acá. Ajá. Que seguramente todos ustedes ya los conocen. Tenemos varias variedades que nos visitan, pero los tres principales son el picaflor, el verde común, el bronceado y el garganta blanca. Uh-huh. El picaflor, y les voy a comentar algunas cositas de ellos que capaz que no las sabían y que llaman la atención. El picaflor verde común, que es el más abundante en todo nuestro territorio, nidifica aquí entre octubre y enero. Y yo tengo por allá, por el campo, por supuesto, es el más chiquito, tiene 7 centímetros, y se alimenta de néctar de flores y también de insectos en vuelo. Incuba la hembra, después de que copulan, ustedes saben que el macho es muy bandido, se da la fuga. Después de la cópula es un padre irresponsable, va. Se nos vino abajo el colibrí, el picaflor. Sí, la que queda solita para enfrentar todo es la hembra. Ella incuba 2 huevitos blancos durante unos 15, 16 días. Y bueno, a la vez de que nacen los pichones, permanecen en el nido alimentados por su madre entre 21 y 23 días. Uh-huh. Hacen un nidito, no sé si han visto, si han tenido la oportunidad de ver, construyen un nidito con forma de tacita, muy chiquito, de 3 a 4 centímetros, que a veces es colgante, sobre todo en lugares así de monte. O puede estar apoyado en ramas o en enredaderas, por eso es importante también tener enredaderas, aprovechar ese espacio en el jardín. Lo construyen con lana, con pelos, de repente pelos de, yo qué sé, de oveja, de animales que encuentran, con trocitos de corteza, con musgos, y lo unen todo, fíjense ustedes, con tela de araña. O sea que ese es el nidito que hacen los picaflores. Después el picaflor bronceado, que tiene 1 centímetro más, tiene 8 centímetros, tiene un plumaje verdoso dorado y la cola como de un verde bronceado, tiene también piquito rojo, no sé si ese lo han visto, es un poquito más difícil de ver. ¿Lo han visto acá en la ciudad? No, yo no he visto. No, bueno, acá a casa vienen justo a la puerta, al jazmín. El otro día había uno libando en el jazmín. Y bueno, después tenemos el picaflor garganta blanca, justamente que lo que tiene es la gargantita con plumaje blanco, que también mide 8 centímetros, que tampoco es tan común como el verde, pero son los tres que más se ven acá a nivel de jardín y de huertas, ¿verdad? O sea que bueno, como para empezar a observarlos, a disfrutar, a aprender cada vez más, porque justamente de eso se trata, de tener un lugar con calma, un lugar para disfrutar, para estar en contacto con la naturaleza y para observar y aprender. Muy bien. Bueno, tenemos unos mensajes, Cecilia, por ejemplo, desde Sangrilá. Juan dice: buenos días, gente, tengo problemas con unas hormigas rojas bien chiquitas que muerden y te dejan un dolor que dura horas. ¿Qué se le ocurre a la profe? Gran abrazo, Juan desde Sangrilá, también escribe Oscar desde Marindia, dice: buen día, tengo un fondo de más de 100 metros cuadrados y viene mucha variedad de pájaros, hice con botellas de refrescos calados y colgados con agua y azúcar para los picaflores, que andan muchos, pero no toman agua de allí, ¿qué es lo mejor para ellos? Dice Oscar desde Marindia. Héctor del Buceo nos manda una foto, dice: buen día, de una flor. Buen día, para compartir, observen el polen pegado a su cuerpo, justamente de la flor, dice Héctor en estos mensajes que han caído en este momento. Qué precioso. Bueno, tiene unas divinas hormigas coloradas, que mucho para hacer no hay. Uh-huh. Observar bien el hormiguero para no pisarlo. Sí, son sumamente irritantes. O sea que, bueno, no, eso en general nada. No, no, esas hormigas no son las cortadoras las que nos comen las plantas. Uh-huh. O sea que no hay problema. Que deje el hormiguero quietito y trate de no poner la patita por ahí nada más. Uh-huh. Cecilia, estamos cerrando, agradeciéndote esta primer columna del año y bueno, que va a tener continuidad a lo largo de este 2024. Muchas gracias, como siempre, un abrazo. Bueno, las gracias a ustedes y a toda la audiencia por todas las lindas intervenciones y el cariño. Bueno, será hasta la próxima en febrero. Hasta un abrazo. Próxima. Chao.